Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos un viernes más a esta revista que aquí en Radio Betis abrimos tal día como hoy a esta hora para traeros, llevaros a vuestras casas, hasta todos vosotros, llevaros el misterio, la investigación, la ciencia, las tecnologías, las historias, en definitiva todo lo que tiene que ver con un rato agradable para aquellas personas que les gusta saber qué hay más allá de lo convencional, de lo que realmente o cotidianamente estamos acostumbrados a percibir. Hoy con un programa que, como siempre suelo decir, si pestañean se lo pierden, porque es cargado de muchísima información. Voy a saludar a Erika, buenas noches, que es la que nos va a ofrecer de qué va hoy el programa, todo el contenido. Buenas noches, Erika. Hola, Jesús, buenas noches. ¿Qué vamos a tratar hoy? Mira, pues empezaremos con las efemérides con José Manuel García Bautista. Continuaremos con la entrevista de actualidad de Rafael López Guerrero con el tema seísmos en Hierro y otros. Y otros, exactamente. Continuaremos con la caja de Pandora con José David Flores, donde nos llevará aquellas noticias de hace algunos años, que eran primeras noticias de, en planas de revistas, de ciencia y misterio. Bien. Hoy en el tema de la caja de Pandora nos centraremos en la ciencia y la tecnología. Perfecto, muy bien. Y continuamos después con la investigación paranormal, que nos viene hoy. ¿Quién viene a vernos aquí? Vienen... Jesús. Hola, buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Y qué nos van a traer estos señoritos? Mira, nos traen la investigación en el caso del aparcamiento de las escuelas PIAs. Ellos son del grupo AIPA. Exacto, eso hay que decirlo, el grupo AIPA. Después continuaremos preparándonos para el otoño con María Ángeles Leiva en el Rincón Naturalista. Eso es, exactamente. Y continuamos... En el espacio de Enredados. Y después Rutas del Mundo, Enredados. Hoy como vamos con una entrevista bastante extensa, a lo mejor ese espacio hoy como que lo intentaremos condensar lo máximo posible. Rutas del Mundo, que hoy nos lleva a nuestro compañero David. ¿Por dónde, Erika? Descubriendo el misterio en Haití por las rutas del mundo con nuestro compañero José David Flores, donde nos hablará de los zombies y la zomnificación. Perfecto, muy bien. Eso es la parte en la cual nosotros estamos aquí con vosotros en directo. Después ahí, pues lógicamente, el colofón, el postre de este gran menú, que en este caso, ¿qué vamos a tener? A partir de las 9:30 tenemos en los expedientes X a José Manuel García Bautista, que nos hablará de los astronautas y sus experiencias parapsicológicas. Sensacional. Continuaremos con Carlos San José, quien nos deleitará con La Bruja, otro sorprendente relato de terror. Continuaremos con Javier Peláez y nuestra ya tradicional Aldea Irreductible, donde hablará del ostracismo. Y ya recuperando nuestro espacio dedicado a las noticias del misterio, vendrá de la mano de nuestro compañero José Manuel García Bautista, quien pondrá el punto final a nuestro programa de hoy con las recomendaciones bibliográficas. Perfecto. Este relato de Carlos San José es de Jordi Sierra y Fabra, de su obra La Página Escrita. Es un magnífico libro que a todo el mundo recomendamos. Bueno, pues vamos a continuar con esa parte pequeñita, pero sensacional, que son las efemérides. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Cosas que pasaron tal día como hoy, un 30 de septiembre en la historia, porque tal día como hoy, en el año 420, muere Jerónimo, uno de los padres de la Iglesia. En el 788 fallece en Córdoba Abderramán I, fundador del Emirato Independiente de Córdoba. En 1702, en Austria, se declara la guerra a Francia a causa de la sucesión en España por parte de un francés. 63 años después, nace José María Morelos y Pavón, revolucionario mexicano. Y en 1791 se estrena en Viena La Flauta Mágica, ópera de Mozart. En 1846 se realiza la primera extracción dental usando anestesia. Fue en Charlestown, Massachusetts. En 1878 los primeros inmigrantes de Portugal llegan a Hawái. Y en 1924, ya en el siglo XX, nace Truman Capote, escritor estadounidense. En 1925, tan solo un año después, se produce el desembarco español en Alhucemas. Nos vamos hasta el año 1935 para llegar al estreno de la obra en Boston, Porgy and Bess, una obra de Gershwin. Y un año después, la Iglesia declara que la Guerra Civil Española es una cruzada contra los hijos de Caín. En 1953, Alfredo Di Stéfano se convierte en jugador del Real Madrid. Y dos años después, en 1955, muere James Dean, actor estadounidense. En 1966, en Botswana, se logra la independencia. Y en 1980 nace Martina Hingis, tenista suiza nacida en Eslovaquia. Vamos finalizando con nuestras efemérides para llegar al año 1985, año en el que muere la actriz francesa Simone Signoret. Cuatro años después, en 1989, llega al país los restos del brigada general Juan Manuel de Rosas, hasta entonces enterrado en Swanton, Inglaterra. Fueron hechos ocurridos tal día como hoy, un 30 de septiembre en la historia. Como sabrán, hace unos días hay muchísimos acontecimientos relacionados con tanto las tormentas solares como los terremotos. Los seguimos, en este caso pues tenemos a la Isla de Hierro mirando hacia la parte más alta y hacia el mar por esa cantidad de temblores que está sufriendo en este caso aquella zona. Y este equipo de Voces del Ministerio ha intentado ponerse en contacto con sismólogos de aquí de Andalucía, concretamente del Observatorio de Granada. Hasta ahora mismo no lo hemos conseguido. Nadie sabe nada, nadie está ahora mismo pues en disposición de dar una información. Nadie sabe exactamente qué está pasando. En definitiva, esa dura tarea de buscar una voz responsable, una voz pues en este caso científica, una voz autorizada que nos pueda decir qué ocurre, pues esa búsqueda se ha visto truncada, en fin, ha sido infructuosa. Solamente ha habido una persona que ha respondido a nuestra llamada. Él es Rafael López Guerrero. Seguramente sabrán que en unos programas, en programas anteriores, hemos hablado de algunas noticias de la página Stardew Team y con una información pues científica y en algunos casos magnífica, porque pone realmente a disposición del público lo que está ocurriendo en la realidad. Rafael López Guerrero, Erika, ¿nos puede decir algo sobre esta persona, sobre el señor que tenemos ahora a continuación para hacer la entrevista? Mira, pues Rafael López Guerrero es doctor ingeniero en telecomunicaciones, doctor en administración de empresas y licenciado en derecho. Inventor del protocolo WIRSIP, uh-huh. Director de la revista científica... Bien. Stardew Virgo. Experto en radiofrecuencia cuántica uh-huh. avanzada, lógica es. del diferencial Conning Guerrero, uh-huh. investigador científico independiente, director del IRCAI, Instituto de Radiofrecuencia Cuántica Avanzada Internacional, uh-huh. miembro del Project Management, ¿sí? Promotor e introductor de Infobía en España. Bien. Y, por supuesto, ese currículum lo podríamos extender durante casi media hora más. Don Rafael, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estáis? Bien, bien. En primer lugar, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Sabemos, y se lo voy a decir también, voy a hacer partícipe a los oyentes, que va ahora mismo camino de una conferencia. Concretamente, me dijo que era en... En Andorra. En este momento, además, voy camino de Andorra. Uh-huh. Con lo cual, pues... Los oyentes que disculpen si en algún momento el sonido pues no es todo lo bueno que nosotros desearíamos, pero nos ha parecido un documento sensacional, por supuesto, porque es, como decíamos, la única persona que ha respondido a nuestra llamada para que realmente nos pueda contar la verdad sobre lo que está ocurriendo ahora mismo. Sobre todo, por las noticias que, bueno, parece que no es nada, parece que no ocurre nada, pero cuando realmente te pones en contacto con científicos y ellos mismos no saben qué está ocurriendo o eluden el responder, ya ahí es motivo para poner en duda y para decir, oye, aquí está pasando algo más. Rafael, sobre los últimos seísmos en la Isla de Hierro, ¿realmente qué está pasando? ¿Por qué nadie quiere dar esa información? ¿Por qué nadie nos ofrece qué está ocurriendo? ¿Por qué hay tantos científicos allí y sin embargo no dicen nada? Bueno, lo primero que quiero decir es, bueno, primero matizar una cosa que habéis dicho de mi currículum, que ya no estoy el director del IRCAI, eso forma parte de mi pasado. Ahora soy el director de la Fundación Ético TACU. Es una fundación para el estudio de la radiofrecuencia y un montón de cuestiones asociadas, ¿no? Pero bueno, simplemente es un pequeño matiz, no importa. La cuestión de lo que me pregunta es sobre precisamente por qué no se está dando información sobre los movimientos sísmicos. Exacto. Lo primero que quiero que el oyente sepa es que sí, de alguna manera, algunos científicos están dando esa información. Es decir... Lo que sucede es que es una información que se está llevando con un plan, llamámosle de emergencias, que lo está coordinando el Instituto Geográfico Nacional, el IGN, y en este caso, a través de la web del IGN, hay un monográfico con cumplida información de todos y cada uno de los movimientos sísmicos que están sucediendo en la Isla del Hierro. Debo, desde mi modesta opinión, porque tampoco he asistido a otros planes de emergencia como es este, sí puedo decir que se está llevando dentro de lo que cabe con la mayor ejemplaridad posible. Lo que sucede es que también es cierto que no se le está dando la difusión al fenómeno, ¿no? Claro, exactamente, ahí es lo que queríamos decir. Entonces, un poco también, pues quiero que la gente entienda, primero, que cuando informa las cosas lo hacemos con la máxima responsabilidad. Sí. ¿Por qué? Pues porque si informamos de las cosas a lo mejor a un nivel muy muy elevado, pues empieza la gente a asustarse y creo que tampoco es correcto, ¿no? Es decir, el miedo no puede aparecer en un patrón de información. Claro, por supuesto que sí. Y por otro lado, pues lo que sí hay, esto es un plan ya de evacuación en el caso de que se llegue a la alerta roja. En este momento quiero que el oyente sepa que estamos en alerta amarilla, es decir, amarilla significa que se dan una serie de pautas a la población para que de forma ordenada, digámoslo así, pues esté tranquila y se vaya preparando por una lista de deberes que todos tienen que hacer. De hecho, el documento está publicado en internet, creo que lo pueden además descargar desde mi portal. Sí, bien, bien. Entonces, lo tenemos en ese sentido. Lo que sí es cierto es que nos ha sorprendido que, por ejemplo, el servicio sísmico a nivel global, el USGS, que es el Servicio Sísmico Internacional, no esté dando información alguna de las réplicas y de los movimientos sísmicos que se están dando en la Isla del Hierro. Ahí iba yo precisamente, a eso. Continúa, Rafael. Bueno, pues efectivamente yo soy el primer sorprendido, lo he puesto en conocimiento de las autoridades para que las autoridades lo notifiquen a la USGS, y pues los primeros también sorprendidos en este sentido son los del Instituto Geográfico Nacional, es decir, que el fallo no viene de aquí, debe venir de que no nos consideran un país importante o no lo sé, bueno. Ignoro la causa o la razón, ¿no? Pero no se está dando esa información internacionalmente. Eso sí que lo puedo corroborar. Y Rafael, podríamos pensar, por informaciones que hemos estado leyendo en vuestro portal, Star View Team, podríamos llegar a pensar que guarda una relación, o puede guardar algún tipo de relación, la actividad sísmica, no solamente en esta zona, sino en momentos, en seísmos anteriores, y la actividad solar. Sí, de hecho, nosotros tenemos una teoría al respecto, que además es una teoría bastante extendida ya en la comunidad científica, que seguro que ha ido a hablar de ella, que es la teoría general de las tres en raya de las placas tectónicas. Es decir, hay una correlación lógica y además previsible entre la actividad solar, digamos la carga de patrones en ionosfera y magnetosfera, es decir, la actividad geomagnética terrestre y los movimientos sísmicos. Eso hoy por hoy es algo empírico, es decir, se puede comprobar y además se puede medir, ¿no? Esta teoría entonces es... Sí, perdón, continúe. Sí, bueno, en principio lo que sabemos es que en el momento en que los patrones, digamos, de la actividad solar son más intensos y más continuos, pues lógicamente generan diagramas de cargas en la ionosfera que alteran, digámoslo así, precisamente las ULF, la resonancia Schumann en superficie, y por tanto generan movimientos geomagnéticos y sísmicos, ¿no? Bien. Y corréjame si me equivoco. ¿Esta teoría podría ponerse en práctica para predecir o de alguna forma pronosticar seísmos en nuestro planeta? Así es. De hecho, con un margen relativo de error, pero... Cuando hablamos de margen relativo de error, hablamos de margen de unos 800 kilómetros o así, pues más o menos determinar qué zonas son las zonas de mayor riesgo sísmico en las siguientes 48 horas. Evidentemente, pues el nivel de aciertos es bastante elevado a nivel geográfico regional, digámoslo así. Es decir, no podemos adivinar si se va a producir un terremoto en Tokio, pero sí podemos saber que va a haber riesgo alto o elevado de un movimiento en la zona, por ejemplo, Honshu, Japón, es decir, en la zona regional del área metropolitana o sus alrededores, ¿no? Es decir, este tipo de predicciones sí se pueden hacer en este momento, pues los mecanismos adecuados de, evidentemente, pues habría que dotar de medios para poder hacerlo, pero se puede hacer, ¿eh? Es decir, estamos en condiciones ya de sacar diagramas de previsiones sísmicas. Y una pregunta, ahora mismo las personas que están, los científicos que están pendientes de la actividad geológica en nuestro planeta, los geólogos, geofísicos, no sé exactamente quién de los dos son, ¿aceptan esta posible relación solar y sísmica como patrón para poder predecir esos terremotos, o ahora mismo seguimos igual que antes, no se sabe cuándo va a ocurrir ni dónde? Pues volvemos al mismo problema. Oficialmente no se quiere reconocer, pero la ciencia oficial siempre va por detrás de la ciencia real. A nivel individual, pues habría que hablar con diferentes geólogos, ¿no? Yo he tenido el gusto de hablar con muchos de ellos, y de hecho muchos de ellos son lectores de mi página web, con lo cual, pues bueno, pues sé positivamente que hay de todo, ¿no? Lo que sí tenemos ya es una lógica de patrones global. Volvemos una vez más a la transdisciplinariedad. Es mejor ver los datos, analizarlos sin segmentarlos, porque el problema es que hasta ahora, como no teníamos acceso a la observación o no conocíamos todavía el comportamiento de, por ejemplo, el Sol, pues huíamos todos los fenómenos a una causa endógena, cuando realmente lo que sabemos es que ahora mismo todo el sistema solar está en conexión, con lo cual pues ya existen indicios para determinar que la actividad geomagnética, la actividad solar y la actividad sísmica están relacionadas en relación causa-efecto. Y entonces, la verdad es que no entiendo la terquedad del en este caso de las personas que tienen esa herramienta ahí, la posibilidad de poder avisar, aunque como bien dice usted, no con una precisión milimétrica, pero por lo menos una zona. Yendo un poco, porque vamos desde la Tierra, ya nos hemos quedado entre Tierra y Sol, y ahora vamos al Sol. Hay muchas noticias, últimamente hemos estado pendientes algunos sobre la actividad de esa mancha solar que se dirigía justo hacia la Tierra, la posibilidad de una erupción solar. en realidad la actividad solar, lo que nos cuentan es lo que hay, o hay más de lo que nos cuentan? Pues vamos a ver, volvemos al mismo punto. Es decir, es posible, seguro, que hay más de lo que nos están contando, uh-huh. pero por otro lado, pues bueno, de alguna manera, los primeros que están también dando un mensaje catastrofista son los propios de la NASA, porque están dando unas notas de prensa de que hay que tener cuidado con las tormentas solares, que, bueno, una alarma social con el tema de las tormentas solares, y esa misma alarma social ha sido distribuida por los propios científicos de la NASA, ¿no? Yo soy de los que piensa que el ciclo solar tiene unos patrones lógicos. Sí. Siempre hemos estado ahí, nuestro astro rey, digamos así. Sí. Está cambiando. Sí, sí. Pero es un cambio de... Sí. Precisamente... Parece que tenemos algún problema. Tenemos que empezar a pensar... Sí. Estamos... Bueno. O si realmente estamos atendiendo al patrón sísmico como un patrón necesario a la hora de hacer grupos humanos. Ya, se nos pierde la señal por lo que decíamos anteriormente. Rafael va en movimiento y es un poco difícil mantenerlo al teléfono. De todas formas, es sumamente interesante lo que nos acaba de poner. Sí, perdón, Rafael, es que no sé si nos oyes. No, se ha cortado. Bueno, volveremos a ver si podemos recuperar la comunicación con Rafael. Lo que hemos destacado, lo que yo destaco hasta el momento, es algo que me parece sangrante. O sea, existe la posibilidad de predecir los seísmos y, sin embargo, no se pone en práctica. Exacto, no se pone en práctica. No somos capaces de ver más allá de lo que está ocurriendo, o sea, de los patrones que tenemos actualmente. Rafael, estamos de nuevo, es que se ha cortado la llamada, ya decimos, se lo advertíamos a los oyentes que esto podía llegar a pasar. Sí, estamos por lo que se... Bueno, vale. No vaya muy bien. Bueno, no hay problema, vamos a intentar continuar con la entrevista. Decíamos antes que la NASA está quizá lanzando una información a lo mejor alarmante o quizá más espectacular de lo que realmente pudiera ser posible, pero ¿qué interés podría tener la propia NASA en dar ese tipo de información y no seguir un poco las pautas, los patrones que hasta ahora mismo el estamento científico está siguiendo, de calma, de cautela, de observación? Bueno, lo primero es que también la gente debe conocer que la NASA no solo es una institución científica, es una institución militar. Es decir, entonces hay una serie de connotaciones ahí que, bueno, que exceden, digámoslo así, del ámbito científico. Eso, bueno, es algo que la gente debe conocer. Ajá. Adicionalmente, volvemos al mismo punto. La ciencia la hacen los científicos, no las instituciones. Claro, claro. Y cada vez se desoye más a la comunidad científica, por desgracia. La comunidad científica suele estar bastante constreñida por los presupuestos de las universidades o departamentos o empresas que están encargando las investigaciones, digámoslo de esa manera, ¿no? Claro. Entonces, esto, por ir restando en la ecuación, pues nos quedan los científicos independientes, es decir, una figura muy muy rara, rara avis, porque es muy difícil que haya científicos independientes que hagan ciencia por amor al arte. Sí. Entonces, pues bueno, pues yo soy uno de ellos, ¿no? Bien, pero vale. Bueno, poco a poco hay más científicos, cada vez más científicos que están en esta misma línea de trabajo autónoma, digámoslo, que bueno, pues que mi persona, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente estamos reescribiendo ahora la ciencia. ¿Qué es lo que tiene que ver en este momento con los movimientos de las tormentas de solares? Pues primero, que estamos empezando a conocer nuestro sistema solar. Esto es como en los tiempos de Galileo. Ya. Es bastante probable que nuestro sistema solar, ya lo sabemos, pues de hecho, pues cada vez estamos más seguros de que nuestro sistema solar es binario. Es decir, no es la mayoría de los sistemas solares que se están descubriendo tienen más de dos estrellas orbitando una alrededor de la otra. Y el nuestro, pues no es una excepción. Y esa órbita binaria, digámoslo así, lo que aporta es equilibrio al sistema solar, no desequilibrio. Ya. Es decir, Entonces, lo primero que tenemos es que replantearnos muchos de los axiomas científicos que hemos heredado, porque hasta ahora, pues cuando llegábamos a formular teorías, pues resulta que no nos cuestionábamos la base de la teoría, ¿no? Ajá. Y bueno, lo que estamos viendo es que todo es cuestionable ahora mismo a nivel científico. Lo primero, pues el tema de las tormentas solares, que obviamente obedece pues a una serie de cambios que son cósmicos, es decir, de nuestro sistema solar, y galácticos, es decir, de nuestra posición dentro de la rotación en el eje galáctico, ¿no? A partir de ahí, pues sabemos que cíclicamente, desde los tiempos prehistóricos, pues ya el Sol ha tenido una serie de cambios que tienen que ver también con su edad. Y esos cambios que tienen que ver con sus ciclos solares, pues paradójicamente ya los conocían los mayas. Entonces ahora estamos viendo que bueno, pues que igual resulta que esas civilizaciones tan arcaicas sabían más que nosotros de la observación del Sol, ¿no? A partir de ahí, lo que sí podemos ya avanzar es que se están produciendo cambios en la fisonomía del planeta, en la fisonomía de la Tierra, como consecuencia de esas tormentas solares, y cambios en los patrones geomagnéticos como consecuencia de ese cambio de ciclo solar. A partir de ahí, las manchas solares están empezando a producir una serie de tormentas que cíclicamente pues son elevadas y bueno, pues que están afectando también a toda la parafernalia de satélites que tenemos desplegados en la atmósfera, lógicamente, y bueno, pues a la forma en la que se produce la ionización en la atmósfera. Es decir, hay un estudio CERN del año 2006 que se llama Cloud 06 y que ya expone cómo cambia el proceso de ionización. Es decir, los patrones de ionización atmosférica son diferentes a como lo eran hace 200 años, ¿no? María Ángeles, que es miembro del equipo, quiere hacerte una pregunta. Sí, adelante. Buenas tardes, Rafael. Mira, estamos hablando de que todo lo que pueda afectar a la Tierra, las tormentas solares, tanto a las telecomunicaciones, pero a los satélites, pero al ser humano, ¿en qué le afecta? Pues muy buena pregunta. A mí lo que más me interesa de todo el estudio de las tormentas solares precisamente es la incidencia que tienen sobre la biofísica, ¿no? Entonces, las tormentas solares están incidiendo sobre la conducta humana. Hasta cierto punto sabemos que tenemos receptores fotosensibles dentro de nuestros receptores, nuestros receptores NMDA y nuestros receptores AMPA, que se encargan de absorber la resonancia Schumann. Entonces, ¿en qué medida esas tormentas solares nos están afectando? En la medida en que están desplazando, modificando, digamos, la recepción de señales de la resonancia Schumann, por un lado, lo cual nos hace cambiar de estados de ánimo. Es decir, hay un estudio muy muy interesante que lo ha dirigido un profesor de la Universidad de Nueva Zelanda que se llama Neil Cherry, que es de 1992 y que precisamente habla sobre los efectos de las tormentas solares y de la resonancia Schumann sobre la salud humana, ¿no? Entonces, sí sabemos positivamente que en este sentido nosotros como entidades y seres vivos pues de hecho necesitamos de las tormentas solares, es decir, si no hubiera tormentas solares no estaríamos vivos, eso lo sabemos, ¿no? Entonces, sea lo que sea, el efecto, bueno, pues no se puede aislar como algo positivo y algo negativo, tiene cosas positivas y cosas menos positivas. De hecho, sabemos que el cambio en la actividad solar tiene un efecto directo sobre nuestro ADN, porque hemos descubierto, no hace mucho, que lo que denominábamos la relación ionogenomática, es decir, la relación entre los rayos ionizantes y nuestro ADN. Estamos vinculados a través de nuestro ADN, como el resto de los seres vivos, a mutaciones como consecuencia de esa actividad solar, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues tenemos ya dos parámetros muy muy interesantes. Pues, Rafael, la verdad es que estaríamos aquí hablando muchísimo tiempo sobre el tema, pero el tiempo, como sabe la radio, es oro. Lo que sí me gustaría saber es si podríamos contar en otro programa con tu presencia para, bueno, hablar de otros temas que también están tanto en la página que vosotros gestionáis como, por supuesto, en que vosotros estáis investigando en este instante, ¿no? Incluso con conferencia y demás. En definitiva, saber si podemos hablar en otra ocasión para todos nuestros oyentes contigo. Por supuesto, contad con conmigo para cualquier consulta que queráis, para cualquier programa de radio que consideréis, para eso estamos. Muy bien. Pues, es nuestra misión. Pues muchísimas gracias por habernos atendido, muchísimas gracias por la información que nos ha dado. Reflexionaremos muy mucho sobre esto, sobre la otra ciencia a la que no nos cuentan, y por supuesto, pues muchas gracias por mantenernos tan informados a la opinión pública. Pues muchísimas gracias a vosotros también. Gracias, buenas noches. Un fuerte saludo, buenas noches. Pues muy interesante, interesantísima entrevista que hemos tenido con Rafael López Guerrero, y sobre todo me quedo con eso, me quedo con lo que hemos comentado, con la posibilidad de tener un patrón para poder predecir movimientos sísmicos, y sin embargo, pues simplemente porque lo hace un solo señor y el resto de científicos no está de acuerdo. Ya la semana pasada tuvimos una experiencia parecida, no sé si vosotros sabéis, con los neutrinos, que al parecer pues era toda una revolución, y ahora pues prácticamente no es nada. Es simplemente una partícula que se ha desplazado a un sitio que no debía, en un sistema que tampoco debía, y al final terminará por terminaremos por saber que neutrino no existe. Es, desgraciadamente es así. La ciencia a veces nos da esta sorpresa. Bueno, pues vamos a con el siguiente tema de nuestra revista. Vamos a volver a dar la vuelta a la hoja. Terminamos esta interesante exposición y vamos a hablar ahora pues con nuestro compañero David, en la caja de Pandora. Y hoy nos vas a llevar al pasado de algo que estoy viendo, y nada más que lo estoy viendo me estoy sonriendo porque digo, bueno, hay un los teléfonos móviles ahora mismo pues una herramienta, pero a ver, ¿qué nos tiene que contar del pasado? Mira, vamos a hablar de tecnología. ¿Mm? Hoy vamos a hablar de tecnología, hoy no vamos a traer misterio por aquí. Bien, bien. Mira, hace años, vamos a remontarnos al año 95. Sí. Resulta que en ese año, evidentemente, ya existían los teléfonos móviles. Sí. Pero bueno, fíjate, teléfono móvil también está denominado ladrillo. Los zapatos. Existían los zapatófonos. Sí, sí, sí. Entonces, sí, eso es por supuesto. No me cabe la duda. Continúa. Entonces, los titulares que uno de los titulares que había en una de las grandes revistas, precisamente que empezaba en ese año, esta revista, nos decía, ¿cuánto cuesta de verdad un teléfono móvil? No solo para ejecutivos. Bueno, decía, más de 700.000 españoles tienen actualmente un teléfono móvil. ¿Más de 700.000? Sí, sí, sí. ¿De qué año es eso? Esto es del año 95. Del año 95, concretamente del mes de octubre. 700.000 españoles en el 95. Fíjate. Mira las cosas. Y decía, antes de 4 años, o sea, antes de que comenzara el nuevo siglo, ¿sí?, se estima que esta cantidad subirá a 3 millones. No, no iba mal encaminado, muchacho. Pero fíjate lo que dice ahora. Sí, sí. Dice, la llegada de los nuevos modelos digitales y la lluvia de ofertas parece indicar que al ciudadano de a pie le será cada vez más difícil escapar de la movilmanía. Yo creo que es lo único que dio que acertó. No, por supuesto. Pero bueno, por lo menos de una predicción exacta, porque es verdad eso. O sea, sí, ahora mismo somos levante la mano el que no tenga móvil. Levante la mano el que no tenga móvil. Tú no, Erika. Erika, que nos conocemos. Continúa, David. Pues fíjate que te viene aquí una comparativa de aquellos móviles que existían en su momento. Sí. De las grandes marcas de aquel momento, que hoy en día lo siguen siendo, y el más barato costaba 35.000 pesetas, las antiguas pesetas. Ahora nos cuesta trabajo hacer el cambio, cuesta trabajo hacer el cambio, no te digo cuánto es porque yo tampoco lo he hecho. Y el más caro eran 102.000 pesetas. Eso no es 600 pavos, que tampoco estaba muy lejos de lo que es ahora. La verdad es que sí, porque hay algunos modelos actuales que van de los 500, 600 hasta 700 euros. He visto yo algunos modelos nuevos que hay por ahí. Bien, también, pero son maravillosos. Claro, pero cuando tú ves las características del de ahora, sí, y te dice el de antes, sí, batería estándar y extendida, adaptador y cargador. Wow. Y ahora espérate. No, no, verá, no. Espérate, verá. El cargador dice, ¡oh! Te decía, duración de la batería. ¡Bruf! Espérate. 50 minutos en conversación. ¡Oh! ¡Qué barbaridad! O sea, te daba tiempo de decirle hola estoy aquí, punto. Bueno, verás, que ahora los móviles actuales con eso dice batería extendida, ponle cuatro aplicaciones. Ponle cuatro. Todos le pones cuatro. Todos los días hay que cargar el móvil. Y algunas veces, dos veces al día, Que aquí más de uno ha tenido. Oye, tengo que cargar el móvil dos veces. Espera. Que sigue más. Sí. Y además te dice. Sorpréndeme. Y 8 horas en espera. ¡Guau! ¡Qué barbaridad! O sea, tenías que. Este sí que lo tenías que cargar 3 veces al día. Por lo menos. No, pero es magnífico ver, echar esta mirada al pasado, porque realmente te ríes cuando en aquel momento. O sea, si alguien en ese instante le llega a decir, oye, muchacho, al chico que está haciendo ese artículo, que dentro de poco los móviles serán táctiles, se podrán conectar a internet. Y podrás incluso chatear, bueno, en redes sociales. Al señor le da un 5P. Y ver a la otra persona. Exacto, que tienes. Al señor le da un 5P, se queda ahí más tieso. Y dice, tío, pero si ahora mismo veo los números de la pantalla en negro sobre verde. Pero claro, yo ahora... Pero espérate, Jesús, que yo ahora voy un poquito más para allá. ¿Y qué dirán los que nos escuchen a nosotros dentro de 11 años? Dirán, mira lo que estaban hablando esta gente. ¿Verdad? Dentro de poco, dentro de unas horas, voy a dar una información sobre los móviles del futuro. Te vas a sorprender. Pero dentro de unas horitas. Bueno. Lo diremos. Pues muchísimas gracias, David, porque creo que el final es... O sea, hemos concluido con el tema y algo más. Hemos terminado con ese tema. Con ese tema. Me refiero a ese tema. La mirada al pasado con el tema de los teléfonos móviles. Sí, pero ahora me voy con otro de los temas. Ah, venga. Vamos. El Internet. Internet en el año 95. Puf. Eso decía yo. En el año 95... Cuando recuperé... BBS, ¿no? Esto que... ¿No era aquello de las BBS? No, estaban los picapiedras tallando piedras. No, espera. Que yo quiero recordar que te conectaba a las BBS del pasado, que sí, era sí, todo mismo sí. De... Eso. Yo me acuerdo de las BBS, del vicio del silicio y de otra. No me acuerdo ahora mismo. Pero el vicio del silicio yo entraba mucho. Fíjate que te decía... Ya no me acuerdo... ¿Cómo convertirse en cibernauta? Te decía la noticia. ¡Guau! Internet, la telaraña digital. ¡Puf! Cada día, cada hora, la red de Internet se extiende un poco más por el planeta. ¿Pero qué nos ofrece exactamente? ¿Y por cuánto? Si piensas convertirte en un internauta, conviene que sepas qué rumbo tomar para llegar al puerto que te interesa. Hombre, eso es fundamental. La verdad es que es curioso, porque te decía lo que necesitabas, te decía el barco para navegar. Te decía todo lo que se componía en Internet, sí, ¿no? Sí, sí. Y es gracioso porque tenía un ordenador, el mínimo requerido. Sí. Agárrate. Era de 4 megas de memoria. Ándate. 4 megas de memoria. 4 megas de memoria. Es una maravilla. Eso es una velocidad... Estamos hablando de memoria RAM, evidentemente, ¿eh? Pero... Espera. Venga. 80 megas de disco duro. Por Dios, qué barbaridad. ¡Qué barbaridad! Sebastián dice que usaba menos. Nosotros usábamos menos, ¿eh? Pero muchísimo menos. Sí. Ya nos apañábamos, ¿eh? Aquí y vamos te decía a que el precio aproximado de ese ordenador... Espérate, que me agarré. Era unos 150.000 pesetas. ¡Bueno! No, unos 900 euros. 900 euros. Algunos portátiles están ya por esos precios, son sí. Normalitos, ¿eh? Sí, andan sí. Por casa. Tampoco sí, hay sí, que... Sí. Son maravillas, ¿sabes? O sea, después, que nos están engañando, ¿no? Porque esto debería ir para atrás y resulta que cuesta lo mismo. Después te decía... Una alegría saber esto, ¿eh? El software. ¿Qué software necesitabas? Uf. Te decía aquí el Celo, el Mosaic, el Netscape. Por Dios, eso, yo creo que ya no se usa, ¿no? Te decían, todos estos son gratuitos el primer mes. Dice, a través de revistas o empresas especializadas, ¿no? Después, alrededor de 7.000 pesetas al mes. Qué barbaridad, de verdad que no hace sí, mucho, sí. Por eso es que estamos hablando, están de 16 años prácticamente, que no. Pero espera. Ya te ríes, ¿eh? Pero espera, qué triste. ¿No? Ahora viene lo mejor. Sí. Dice, el novísimo sistema operativo Windows 95. era muy bueno, ¿eh? En sí, segunda sí. Edición. El ya edición. Tiene incorporado el Microsoft Network. Uf, anda, mira. Eso son palabras mayores. La verdad. Microsoft Network. A ver, vamos a ver la noticia con seriedad. No, sí, pero sí, es imposible. Sí, es muy serio. Es muy serio. Si es que ahora viene el modem. O sea, esto del wifi. Vamos a olvidarlo. El wifi. Esto con la va. Velocidad de transmisión. Sí. Del modem. Uh-huh. De 14.400 a 28.800 baudios. Dios mío. Es decir, bytes o impulsos de información por segundo. ¿Eso te pone la cara para atrás, ¿no? Como cuando te pone mucha velocidad la cara para atrás, ¿no? ¿Te pone eso? O sea, 28 megas por segundo. Es una barbaridad, 28 megas por segundo, por Dios. Precio. Y hay gente que tiene menos en su casa. Precio del modem. Precio del modem. 20.000 pesetas. Ostras. Y eso no, y antes no había empresa de telefonía que te ofreciera el modem gratis como ahora, eso no. Antes tenías tú que decir Martín, ¿no? Pero espera, es que esto tenía que venir evidentemente a través de otro de los elementos importantísimos para el internet en esa época. Ya me estás liando, ¿eh? Ya no sé. El teléfono fijo. Ah. Hombre, claro, sí, iba a la roseta. Línea telefónica, era, o sea que era un problema cuando estaba en casa con dos teléfonos, estaba el niño conectado, intenté levantar el teléfono. ¡No! El problema, ¡no descuerque, que me estoy descargando! El problema no era ese. El problema era cuando tú tenías una sola línea de teléfono. Claro, eso. Es lo más lógico que se tenga. Exacto. En una casa. Sí. Tú conectabas al internet y te venía tu madre y te decía ¡que me están llamando y no me pueden hablar porque tienes puesto el internet! Exactamente. Y tú en ese momento te estaba descargando algo que te lo descargaba a los cuatro días. Sí, evidentemente. A esa velocidad, a los cuatro días. Tiene que estar cuatro, pero a piñón, o sea, como suspendiera o malo. Y después... Bueno, 95, pues, señores, año 95, no 70, ¿eh? No, no, no, no, no, no. Año 95, absoluto. ¿Eh? Sí. Que es lo más sorprendente de todo esto. Y después ya, pues evidentemente te viene lo que actualmente se sigue usando, uh-huh. Que es la World Wide Web. Ajá, uy, qué es decir, maravilla. Las tres W, ese famoso www. Punto. Sí, World Wide Web. Sí. Y los nodos. Hombre... Que no tiene nada que ver con aquello de las noticias que veían nuestros padres, nuestros abuelos. No. Pues, sorprendente. Estupendo porque nos ha hecho por lo menos relajarnos un poquito después de la intensa información que hemos tenido a la primera parte del programa. Uh-huh. Y la verdad es que, pues, oye, te hace viajar al pasado y no sé si sentir nostalgia o alegrarte, no sé exactamente. Sí. Pero algún día utilizaremos los trastos de esto para recordar cómo era el internet del pasado y nos agobiaremos y le daremos patada al ordenador, pero es sorprendente. ¿Se sigue usando este sistema de los protocolos, esto por línea de teléfono y demás, como lo antiguo? ¿Se sigue usando esto? ¿O ya Yo creo que no. Perdona, yo ¿habrá te que he dicho, antes te he dicho yo 28 megas, no son 28 megas, son 28K. Eso te iba a decir, digo 28 megas, yo es que tengo menos velocidad en mi casa. No. Tengo 20 megas. 28K, ¿eh? 20 megas. Virtual, 20 megas virtual. Eso, 20 megas. 28K. 28K, hombre. Una velocidad sorprendente. Yo de bajada no tengo eso. Bueno, David, pues muchísimas gracias por esa información. Y después, bueno, dentro de un ratito te tenemos aquí con algo bastante más serio. Por supuesto. Y igualmente interesante. Uh-huh. Bueno, pues no os vayáis porque en breve nos vamos a ir a un aparcamiento en un lugar de Sevilla. No vayáis, volvemos enseguida. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Bueno, vamos a hablar ahora con Jesús y Fátima. Ellos dos y otros compañeros suyos han investigado un lugar aquí de Sevilla que me gustaría que fueran ellos los protagonistas los que describirán qué sitio es para aquellas personas que no estén aquí en la capital o incluso no escuchen desde otros lugares del mundo que también los hay. Jesús, Fátima, buenas noches. Buenas noches, Jesús. ¿Qué es o dónde está el aparcamiento de Escuelas Pías? Pues concretamente lo tenemos en pleno centro de Sevilla, en uh-huh. la plaza céntrica Ponce de León. Uh-huh. Allí justo detrás del convento, de la iglesia uh-huh. de la Cena, sí. La iglesia de los Terceros. Bien. Hace unos días me mandaba un correo Jesús y me ponía antecedentes sobre un caso, en principio pues sorprendente, porque no dejamos de sorprendernos, valga la redundancia, cuando todavía hoy en día, año 2011, siguen ocurriendo fenómenos de poltergeist y en este caso en edificios o en lugares que tampoco pues tiene una construcción demasiado antigua. Pero me imagino que este lugar tendrá su historia, ¿no? ¿Me podéis contar un poco de la historia, sí, del sitio? Antes de meternos en los hechos, sí, paranormales, claro, vamos, sí, a contar un poquito la historia. Me está dando miedo, Fátima. La verdad es que el caso, por lo que he estado leyendo, el caso de luego se las trae. Continúa. Pues lo que actualmente es el parking, antes era un antiguo colegio de las Escuelas Pías en Sevilla, perteneciente a la Fundación de San José de Calazán, de ahí el nombre actual de la calle y de este actual parking, y este colegio pues se utilizaba como lugar de rezo, puesto que en su interior había una iglesia, donde cada día pues acudían cientos de personas a escuchar las misas que ofrecía el sacerdote. Sí. En plena Guerra Civil Española no corrían muy buenos tiempos para la Iglesia y el catolicismo, y de hecho se llegó a ver la friolera cifra de 6.832 asesinatos. ¿En España? Sí. 6.832 asesinatos entre sacerdotes, obispos, monjas y personas que acudían a... Qué barbaridad. Es que me con el dato me da un poco sorprendido, pero bueno, continúa. Okay. Pues bien, ya en el año 1968, pues se comienza a construir este parking, donde bien ha dicho Jesús, en la Plaza Ponce de León, y ya desde el principio del funcionamiento de este parking, pues comienzan los fenómenos a producirse. Nos llega un correo de un ex trabajador del parking, nosotros empezamos a investigar, y nos atrevemos a ir a visitar a una persona que colabora con nosotros en todas nuestras investigaciones. Esa persona es vidente y nos ayuda en todo lo relacionado con lo espiritual. Pues bien, ella nos dice que lo que logra ver dentro de ese parking es el espíritu de un hombre, sacerdote, y el espíritu de una joven muchacha. A esta joven muchacha pues la perseguían gente peligrosa, gente mala de la guerra. Y este cura pues la protegía. La protegía dentro de esa iglesia y le daba cobijo. Finalmente esto, el hombre y la joven aparecen muertos, posiblemente asesinados. Asesinados por personas de la guerra. Por militares. En aquel lugar que estamos hablando. En aquel lugar hablando. Vale, perfecto. Y yendo un poco, o sea, se pone en contacto con vosotros esta persona, es ex trabajador de ese lugar, ¿no? Ex trabajador además de este mismo año. Estuvo en el mes de agosto allí trabajando cubriendo vacaciones, o sea que hace muy poquito tiempo de esto. ¿Y qué os comenta? En principio, ¿por qué os atrae este caso en especial? ¿Qué os comenta? ¿Qué es lo más... lo interesante de lo que os comento? Son varios fenómenos los que este trabajador, ex trabajador de allí, mejor dicho, nos comenta. El primero de ellos es en la garita del vigilante de seguridad. Sí. Movimientos de objetos. Cuando están los dos allí dentro de esa garita. Lo presencian las personas que están aquí. Lo presencian tanto vigilante de seguridad como personal de limpieza. Lapiceros que se mueven varios centímetros en la mesa, se arrastra. El calendario parece volar, un almanaque que tienen colgado, como si alguien lo agarrara y le tirara para atrás de él. Incluso son muchos también los fallos de cámaras, de las cámaras interiores que están en el parking. Cámaras de seguridad. Cámaras de seguridad y de los monitores. Hay de recordar que, claro, en estos sitios que pasan cosas, siempre las cámaras, los aparatos eléctricos suelen dar fallos. Sí. Bueno, pues no solamente esto nos comenta él también nos llega a comentar de que una noche, estaba limpiando la planta menos cuarta del parking, y de buenas a primeras escucha una voz que lo llama por su nombre. Él creyendo que era un compañero, el vigilante de seguridad o alguna persona que estaba allí en ese momento, mira hacia atrás y no se encuentra nadie. Cree que es cosa suya, cree que, bueno, imaginación de cómo nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y cuando, bueno, cuando pasan unos 5 minutos, según nos relata este hombre, pues vuelve a escuchar su mismo nombre en un susurro, que además muy cerca del oído. Siempre le dice, en los dos susurros que le escucha, siempre lo llaman por su nombre. Entonces el extrañado pues evidentemente se va de aquella planta para arriba y le dice al vigilante que qué es lo que le ha pasado, que si él había sentido lo mismo, y el vigilante efectivamente también ha vivido sucesos de esto allí. ¿Solo los vigilantes han vivido allí ese tipo de acontecimientos o hay más personas que han podido reportar algún tipo de actividad extraña? De momento solo tenemos constancia de que son los trabajadores del parking. Hemos intentado investigar adentro, pero estamos todavía con papeleo y eso, y ojalá nos dejen y podamos realizar una investigación allí dentro para obtener psicofonía y todo lo que tenga que ver con esto. ¿Ha llegado, por por casualidad, a registrar alguna cámara o un movimiento extraño en alguno de los niveles? Que las cámaras de seguridad, hay muchas veces que incluso los parkings tenemos algunas imágenes que hemos visto de una presencia espectral. ¿Ha llegado a registrarse o eso? Eso mismo le pregunté yo a este hombre y él no me dijo que no, él me negó el tema. Además, esta misma semana hemos estado allí hablando para intentar por lo menos saber más de esta noticia que nos llegó a través de este trabajador, y allí todo el mundo guarda silencio. Allí todo el mundo guarda silencio, nadie quiere decir nada de los actuales trabajadores de allí. Pero la razón es porque están amenazados, porque alguien le dice que no diga nada. Supongo que será que alguien le dirá que no digan nada. Hombre, yo me dedico también a este gremio, ¿no? De la seguridad, y son muchos los compañeros que viven cosas durante la noche en turno nocturno y que no quieren decir nada por miedo a que lo echen de la empresa o que le vayan a abrir un parte. Pero sí, que no soy de esa opinión, ¿no? Claro. Es que es algo muy normal en los sitios así, uh-huh. que bueno, entre comillas, amenacen a los trabajadores con echarlos. Bien, me comentabais que habías estado allí con una persona sensitiva. La impresión que tuvo la persona cuando llegó a ese sitio, cuando entró allí, porque vosotros le comentasteis algo del caso o no dijisteis nada. Esta persona no ha estado en el sitio. Nosotros hemos ido a visitar a esta persona. Y esta persona ha investigado con el investigador sobre este lugar y nos ha dicho lo que ella presiente que ocurre aquí en este parque. Uh-huh. Lo que puede haber dentro, espiritualmente. Uh-huh. Y nos cuenta eso, que ella ve un cura y una joven. Y gente detrás de esta joven muy peligrosa. ¿Y alguno de los vigilantes ha visto a ese joven y a ese cura? Escuchan la voz masculina del hombre, que supuestamente creemos que sería del cura. Además, el testigo nos comenta de que ellos, por su cuenta, llevan, aquellos vigilantes de seguridad que están allí, llevan una noche a una vidente, a una sensitiva, y esta mujer ve que hay dos presencias, la de una niña y la de una mujer, joven. Sí. Pero en ningún momento menciona nada de este sacerdote. Pero claro, la voz que escucha este testigo es una voz masculina. Ah, bien, claro. Con lo cual sí cuadra más con lo que ha dicho esta otra persona. Claro. En la información que me remitiste, Jesús, también aparecía, bueno, Jesús o Fátima, cualquiera de los dos, también aparecía un extraño fenómeno en el ascensor. Sí. Algo que se está convirtiendo en poco menos que habitual en los edificios que tienen ascensor y que lógicamente tienen algún tipo de presencia extraña. Cuéntanos un poco lo que ocurre en el ascensor. Además, con bastante miedo, que lo relataba este hombre, ¿no? Porque, bueno, él dice que se encontraba en la planta menos dos, limpiando, iba a acudir arriba para tomarse un descanso, y cuando llama al ascensor y él se monta dentro del ascensor, el ascensor no cierra la puerta. Él, por más que le da el botón para subir de planta, el ascensor no cierra la puerta. Es decir, el ascensor, sabemos que el ascensor tiene una serie de sensores para que nadie se pueda quedar atrapado entre el marco del ascensor y la puerta de hoja. Claro. Él me relataba que era como si alguien estuviera allí, la puerta no cerraba. Estuvo allí cerca de un minuto aproximadamente, fijaros que es extraño. Cuando el ascensor sube hacia arriba, no le abre la puerta, no le llega a abrir la puerta, sino que el ascensor empieza a bajar de planta, a subir, a bajar, a subir, todo eso él dentro del ascensor. Y parando parada por parada en cada planta. Sin que él tocara ninguno de los botones. Sin que él tocara ninguno de los botones. Parecía que quien fuera o los que fueran estaban jugando con él allí dentro de aquel ascensor. Y este cuando este señor lógicamente salió, me imagino que eso lo comentaría algún tipo de algún compañero, y el compañero había, ¿qué decía? Que no, que sí, que lo había vivido, que lo había visto. ¿Qué es lo que comentó? El vigilante le dijo que sí, que efectivamente allí pasaban eso y que se tenía que acostumbrar a todo esto que le iba a pasar, porque era así, que tenía que aprender a convivir con estos hechos paranormales que iban a pasar. Bien, sin embargo, no hay noticia de un hecho violento por parte de este tipo de entidades hacia trabajadores que hayan estado allí, ¿no? Él no nos comenta nada de violencia por parte de estos fenómenos, de estas presencias hasta los trabajadores. Bueno. Algunos compañeros me han mirado con cara extraña. Es que quiero mutualizar esto porque sí, sí, sí. Hay muchísima leyenda urbana en torno a las investigaciones. Siempre se piensa que cuando se va a un sitio, un espectro está ahí simplemente para salir con las cuchillas tipo Freddy Krueger y cortarnos a rodajitas. Nunca nos ha pasado nada de eso a nosotros. Exacto. No, no. Y yo, ni Dios quiera, ¿qué pasa? No. Yo lo pregunto a todo el mundo y todos los que he preguntado a lo largo de la historia hasta ahora mismo me han dicho no, simplemente lo vemos y ya. Entonces, es algo que no comprendo cuando se empieza a meter más historia de la cuenta en un caso y ya se empieza a decir que es que me tocó, que me tiró, que me tal. Sí es cierto que ha habido algunas veces las cuales objetos personales se han movido estando en el cuerpo de la persona, incluso en mi caso pues una cámara foto se activó. Uh-huh. Pero no me dio ningún golpe ni ningún empujón, al menos hasta ahora. Pero mismo la carita se te cambió, Jesús, cuando empezó la cámara de cada sola se te cambió. A ver, ¿qué te pasa a ti, muchacho? Te recuerdo que me pasó delante tuya, ¿eh? Pero la cámara tenía yo. Decir que a mí sí me han tocado el pelo, bien, me han tirado el pelo. Sí, pero no hay acto violento. No, quiero no decir. Violento no. Bien, violento. Vale. Pensando en el futuro, vamos a partir de aquí hacia adelante. Uh-huh. ¿Qué queréis o qué tenéis pensado hacer en aquel sitio? ¿Qué es lo que os gustaría llegar a encontrar? Bueno, encontrar o investigar y encontrar en aquel sitio. Lo que más nos gusta es una investigación de campo, en toda regla. De hecho, ya estamos tramitando a ver si nos aceptan, si quieren que entremos allí a hacer una investigación de campo, que lo veo complicado. Lo veo muy complicado. Claro, es estamentos oficiales. Es un lugar, claro, es un lugar público y oficial, además, sí. ¿No? Es un lugar, vale. Bien. ¿Y alguna forma de, pues, bueno, poder contar con el testimonio del chico, señor este que estaba trabajando en el... Sí, de hecho, tenemos cortes de... Ah, bien, fenomenal. Fenomenal, pues Sebastián, tú que sabes ahora más que yo del tema de los cortes, que yo me acabo de quedar planchadito, pues cuando tú quieras, pues vosotros mismos si queréis podéis comentar el tema del corte que traemos ahí, ¿vale? Vosotros mismos lo podéis, lo escuchamos y después comentamos. Sí. Bien, perfecto. Bien. Sebastián, cuando quieras. Recuerdo una noche, estaba allí con la máquina pulidora y de buenas a primeras dijeron mi nombre, miré hacia atrás y no había nada, y después recuerdo que los ascensores subían y bajaban sin que nadie los llamara, se abrían las puertas y casi todas las noches ocurrían cosas. Esto es un testimonio directo de uno de los trabajadores que estaba allí y que relata que todas las noches pasaban cosas. Todas. Además, sí, así me lo contaba él. Él decía que, bueno, él firmó un contrato para un mes. Uh-huh. Y duró 15 días. Uh-huh. No aguantaba más. Y es una persona completamente escéptica. Ya. Estamos hablando. Me suena también esta historia un poco aquello que pasaba o que sigue pasando. Uh-huh. En el Hospital de las Cinco Llagas. Sí. En los que muchos personas de seguridad y muchas uh-huh. personas de limpieza uh-huh. duran muy poco tiempo. Tuvimos aquí a un testigo de esos uh-huh. fenómenos, efectivamente. Sí, sí, es cierto. Aparte de ahí, en un futuro, ¿queréis llegar allí e investigar? Sí. Queremos llegar allí a hacer una investigación de campo para intentar por lo menos contrastar esto que está, vale. Si está pasando en realidad allí. Bueno, y alguna posibilidad de no sé, que alguno de los testigos directos que están allí puedan reportar algún tipo de documento, una fotografía, una grabación, algo. Yo creo que lo dudo, porque la otra noche que estuvimos allí, estuvimos hablando con el vigilante que estaba en la garita, dijo que sí, que él no daba el nombre de quien llevaba aquello, sí. Que nosotros llamásemos, pero que él... Él no dijo que él nunca había visto nada. Que hasta que no viera algo... No se lo creía. No se lo creía. A mí la cara de él, de luego... Me lo dijo con todo el respeto del mundo, no me lo creí. Bueno, no me lo creí. Suele pasar también. Pues Jesús y Fátima, muchísimas gracias por esa información que nos habéis ofrecido en nuestro apartado de investigación, el que tenemos aquí todos los viernes. Pues no os vayáis a quedar con nosotros porque todavía nos quedan algunos temas muy interesantes. Uh-huh. Espero que cuando... Espero que os dejen, que ya desde aquí, desde el Voce del Misterio de Radio Betis, pues... Pedimos, por favor, que se pueda esclarecer un poco qué está ocurriendo allí, no solamente por el hecho de la seguridad y tranquilidad de los propios trabajadores, sino porque en algún momento este fenómeno se pueda recrudecer y pueda pasar ya a los propios usuarios y pueda convertirse en un problema mayor de lo que ahora mismo, si se detecta a tiempo, podría ser. Pues, sí. Pues hacemos el llamamiento desde aquí, desde los micrófonos de Radio Betis, de Voz del Misterio. Antes, perdona, Jesús. Sí, sí. Yo creo que eso tiene que pasar ya a la historia, ese misticismo que había, sí, y ese, sí, y ese, sí, secretismo. Sí. O sea, ese miedo a hablar. Sí, es miedo a hablar por lo que puedan decir o porque ya. Me echen o porque... Lo que pasa es que creo... Yo ahí sostengo una teoría y fijaos que voy a hacer un poco de abogado del diablo. Antes de ayer estuve hablando con Antonio Pérez, dentro de poco tiempo lo vamos a tener aquí, nos va a presentar un proyecto que es sensacional, no puedo decir nada, pero es sensacional. Yo lo sé. Bueno, salió. Le dicen el aguado. Sí, bueno, pues es magnífico, es una cosa, bueno, yo me quedo maravillado. Y es estuve hablando porque él con el equipo de Cuarto Milenio ha ido pues al Palacio de Guevara y... es una investigación que él tenía, yo he podido ver las imágenes de ese lugar, estaba fenomenalmente bien conservado, y cuando han vuelto, me ha dicho Antonio, es una pena, está destrozado. La razón es sencilla, una vez que hay un lugar donde se hace una investigación, inmediatamente llega un montón de desalmados detrás, con el simple objetivo de voy a hacer una tontería, y como es una sola tontería, después voy a hacer el bruto. Sí. Voy a intentar romper todo esto, porque total, ya puesto, pues va, ya que la noche es joven y que de aquí esto ancha Castilla, vamos a romperlo todo lo que haya por aquí. Me imagino que muchos edificios oficiales no quieren precisamente por esto, porque dicen, oye, ¿quién va a venir? ¿Y qué va a pasar? Porque claro, fíjate lo que ha pasado en el Palacio de Guevara, fíjate lo que pasó en el Preventorio Serra Espuña de Murcia, que han tenido que montar vigilancia nocturna para que nadie se quede allí. Un edificio que está en la mitad de Serra Espuña. Sí, fíjate lo que pasaba la semana pasada, cuando estábamos nosotros también... Ah, sí, en la Casa de la Boca, efectivamente. En la Casa de la Boca. O sea, vamos a conectar una investigación directa con la Casa de la Boca y no se puede hacer porque hay una botellona. Bueno, impresionante. Y merendola, que sí. No sabíamos si habían invitado a la loca, pero... y hace unos meses hubo allí un crimen y pocos días después cogió un chico, un señor con su hijo y fue a hacer una gira turística. A ver, mi niño, voy a enseñarte dónde han matado a un señor. Qué bien. De verdad que yo no sé dónde va a ir la condición humana, pero no estamos bien. No sé si será la actividad solar o sísmica, pero bien no estamos. No. Jesús Fátima, muchísimas gracias. Espero que tengamos próximamente información de este caso, que sea pues que podamos esclarecer sobre qué o quién hay allí que quiere. Ojalá. Y mientras, pues, ya digo, pues contáis con todo el apoyo de aquí, de Voces del Ministerio de Radio. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues en breve vamos a cambiar un poco el tercio. Vamos a pensar en nuestro cuerpo, en el otoño, en lo que viene. En definitiva, vamos a pensar un poco en salud. No vayáis, una pausa breve y volvemos con María Ángeles. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Bueno, María Ángeles, buenas noches. Buenas noches. Preparándonos para el otoño. Preparándonos. Porque ahora viene, Dios quiera que venga, el fresquito. Porque después nos arrepentiremos de que venga el fresquito. Estamos pasando un calor, Dios mío. Ahora mismo que parece mentira que vayamos a hablar de lo que vamos a hablar. Pues vendrá el fresquito, vendrá el frío. Vendrá. Y aquí viene de golpe. O sea, una noche nos acostamos con la semana quitada y al día siguiente nos tenemos que poner una chaqueta encima. Eso es Sevilla. Y bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos prevenir? Prevenir, este caso, esa eso. Es la palabra. Sí, sí, la prevención es mucho mejor. Prevención es mucho mejor que curar, pero bueno, en caso de que haya que curar, también hay remedios para curar. Pues vamos a ver. Pero mejor prevenir. ¿Cómo Empezamos podemos prevenir? Pues una de las plantas estrella es la equinacia. Ya hemos hablado muchas veces de la equinacia, pero es una de las plantas estrella. Sí, señor. ¿Por qué? Porque actúa, voy a decir una palabra que no estoy totalmente de acuerdo, actúa como un antibiótico vegetal. En realidad no es un antibiótico, yo diría que es un probiótico. Yo digo que aporta vida, no quita vida. El antibiótico, claro. Es que estamos muy acostumbrados al antibiótico, al antibiótico prácticamente para todo, pero el antibiótico mata. Ya, bien. Y la equinacia, digamos que aporta vida, estimula el sistema inmunitario. Es una planta que ayuda a estimular el sistema inmunitario, con lo cual todo lo contrario, lo que fomenta es nuestras defensas para que esas defensas ataquen, destruyan y ataquen pues esa bacteria, ese virus. Bien, la equinacia, ¿en qué tipo de...? O sea, ¿cómo nos encontramos esto? ¿Vamos al sitio, cogemos una plantita y vamos? ¿No? Hombre, no. ¿En ensalada? Habría que conocer mucha botánica para poder realizar eso así. Lo podemos encontrar en parafarmacias y en herboristería. para farmacias y herbolarias. Bien. Yo recomiendo, la mejor forma de tomar esta planta es en extracto, en fluido, en líquido. Ah. Y la bien. Podemos pedir así, extracto líquido de sí. extracto fluido de, uh-huh. de equinácea. Bien. Si lo vamos a tomar a modo de prevención, ¿sí? yo recomendaría que se tomara, si es solamente prevenir, ¿sí? pues un par de meses, un mes, dos meses antes de que venga el frío. ¿Pero todos los días? Sí, ah. antes de que venga el frío, durante un mes. Uh-huh. Tomarlo, por ejemplo, una 25 gotitas en medio uh-huh. vasito de agua una vez al día. Ah, una vez al día. Si es para prevenir, ah, bien, sí. Bien, vale. Si estamos hablando de prevención, sí, solamente. Una vez al día. Perfecto. ¿Pero solo es antibiótico? ¿Cómo? ¿Solo es probiótico? No digas eso. Bueno, que, no, que ya claro, dicho es que el antibiótico actúa como un antibiótico. En realidad actúa, bueno, no es que actúe como un antibiótico. Luego que la tengo fomenta las defensas. Sí. Ayuda. No, no pasa. ¿Ayuda qué? Ayuda a fortalecer tu organismo. Al tú tener más defensa, generar más defensa, pues esas defensas pueden con la con ajá. la infección, con lo cual no llega más allá. Uh-huh. Tanto previene como cura. La equinácea, una vez que tenemos ya una gripe encima, uh-huh. tenemos sí. un resfriado importante, sí. la equinácea sí actúa contra esos factores patógenos que están ahí ¿y dando entonces, la lata. Entonces, ¿cuál es el sí. mejor formato y cómo tenemos que tomarlo? Exacto, cuando ya tenemos... Fluido, el mismo hombre, lo mejor es prevenir siempre, pero sí, sí, en el caso de que tengamos ya el resfriado encima o tengamos la gripe encima, sí. también puede ayudar a curar. Es una alternativa a tomarte cualquier cosa, por ejemplo, como el antibiótico sí, sí, o a cualquier sobrecito de estos de... Sí, de analgésico, para antipiréticos... Exactamente, sí, es mucho más natural tomarse, por ejemplo, equinácea uh-huh. antes de tomarse cualquier otra cosa. ¿Algún día hablaremos de la fórmula de sí. la fórmula farmacéutica? Y se sorprenderán los oyentes de por qué las de determinadas cantidades de medicamento de tratamiento en un mismo comprimido. Ya lo veremos. No, más de uno se va a echar las manos a la cabeza. Continúa. Bueno, otro remedio que nos podría ir bien también, para prevención. Tanto prevención como, como curación ¿sí? sería el propóleo. Propóleo. Normalmente, eso de lo de las abejitas, ¿no? Sí, lo de las abejitas. Es que yo... Hay que hablarme un poquito para el pueblo. Normalmente, tanto la equinácea como el propóleo no lo podemos encontrar unido. Ya hay fabricantes de... Laboratorios. De laboratorios uh-huh. de medicina natural que fabrican ya tanto la equinácea como el propóleo lo suelen añadir dentro de un mismo formato. Ah. Incluso de más. Añaden tomillo, ya hablaremos de las propiedades sí. del tomillo, uh-huh. pero suele venir dos o tres, digamos, sustancias, plantas, juntas. La pregunta del millón. Sí. Perdón que te interrumpa. Bien. ¿Y eso de la vitamina C? Porque ahora también, empezarán los anuncios a salir también. En radio. Vamos a vitamina C, el redo no sé qué y el farma no sé cuántos. ¿Con vitamina C? ¿Y esto de tomar vitamina C así tan sí. alegremente? Esto... Bueno, alegremente no. La vitamina C sí se ha demostrado por diversos estudios científicos que la vitamina C es efectiva cuando se tiene un resfriado encima. Antes no vale para nada. Pues es que como estamos hablando de la prevención. Entonces, por antes eso he preguntado, porque ahora claro. empiezan a bombardearnos con tómate vitamina C y todo el mundo con los comprimidos y ese sabor naranja. Que, oh, a ver, si estamos en pleno resfriado, si estamos en un pleno proceso de pasando un resfriado, sí uh-huh. conviene tomar. Sí es efectivo la vitamina C. Pero cuando se tiene el resfriado. Sí. ¿Pero porque ataca a los virus? ¿Ataca? Por supuesto, tiene una acción antiviral la vitamina uh-huh. C. Aunque también he de decir que el estrés es muy importante. Yo sé, me voy a desvincular un poco del resfriado y sí. del otoño, pero sí. el estrés, cuando estamos muy estresados y estamos sí. muy nerviosos, eliminamos mucha vitamina C. Ah. Esto es importante también saberlo. Bien. Nuestro sistema inmune se debilita. Uh-huh. Con lo cual, en época... Bueno, tanto estrés como tabaco... Sí, sí, sí. El tabaco es... Bueno, las personas que fuman... Claro, es que ya aquí me tengo que desvincular del tema resfriado. Las personas que fuman muchísimo deberían de tener un aporte extra de vitamina C. Y las personas tanto que fumen como que estás expuesto, bueno, es claro, expuesto a mucha contaminación estamos todos. ¿Mm? Pero la contaminación también no es buena para nuestro organismo, vale. También se elimina mucha vitamina C. Hombre, vamos a ver, no estaría mal como preventivo, pero hombre, sin pasarse las dosis, sin pasarse. Pero lo ideal sería que se tome la vitamina C cuando realmente se tiene ya un resfriado y se tienen unos síntomas. Perdona la patada que dio el guión. No, no, pasa nada. Es que simplemente quería. Pero sí es efectiva, claro. Bueno, pues, ¿alguna cosa, algún tipo de consejo más para prevención y también para tratamiento o solo prevención? Pues podemos prevenir y tratar con oligoterapia. Ya también hemos hablado muchas veces de la oligoterapia aquí, pero es muy efectiva. Yo la primera vez que trajo María la oligoterapia, ¿qué? Es pero muy después efectiva. Lo he estado diciendo. Es la oligoterapia tanto para curación como para prevención. Para prevención podríamos prevenir con oligoterapia con manganeso cobre sí. y con cobre oro plata. Los dos oligoelementos, pero tomados de forma alterna. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes se tomaría manganeso cobre. Y martes, viernes y sábado se tomaría. No, perdón, martes, jueves y sábado se tomaría cobre oro plata. Y el domingo día del Señor. Y el domingo día del Señor. Pero a modo preventivo, durante un par de meses o un mes antes de la llegada del frío del invierno, sí que nos prepara el organismo para no pasar ninguna gripe y para no pasar por ningún resfriado así imprevisto. Sorprendente lo de la oligoterapia. Sorprendente, a mí incluso me cura, esto, en un momento dado también cura. Sí, es sorprendente lo de la oligoterapia. Bueno, algún otro remedio más, que como vaya por ahí me pierdo. Como me meta por la oligoterapia. Bueno, no me he olvidado de la tos, esta tos tan molesta. Claro. Y eso, no es molesto. Que nos ocurre también cuando estamos resfriados. Sí. Pues hay una planta, que curiosamente es una planta carnívora. ¿Carnívora? Es una planta carnívora. Tiene, atrapa... Por sus filamentos atrapas a los insectos y expulsa un jugo ahí, muy parecido a los jugos gástricos. Sí. Y disuelve al bichito y lo mata. Muy agradable. Muy agradable. ¿Qué tiene que ver eso con la tos? Pero no tiene nada que ver. nada. Pero sí que está demostrado que es la drosera. Ah. Estamos hablando de la drosera. La drosera es una planta que ayuda, tiene una acción antiespasmódica a nivel bronquial. Y es antitusígena, o sea, calma la tos, la irritación y sobre todo calma el nervio laríngeo, que es el responsable de que tengamos esa acción espasmódica tan desagradable. Y ayuda a calmarla. La drosera. La venden, suele venderla, sé que me vas a preguntar por el formato. Sí, claro, porque yo soy muy... La venden... Porque no saben qué, porque yo llego con drosera. En jarabe. Y normalmente siempre compuesto con otras plantas más. Suele venir drosera con pino o con capuchina. La capuchina también es otra planta antitusígena. Verá que lo del tema... La miel o con miel, o sea, suelen venir compuestas. Claro. Pero esta planta en especial sí que es muy efectiva para calmar la tos. Yo te hago mucho hincapié en el formato porque hay veces que podemos ir a un sitio donde nos atienden profesionales perfectamente cualificados y habrá otro donde no estén tan cualificados. Y a lo mejor llega uno y dice, ¿deme usted drosera? Siempre hay que preguntar. Y si yo no sé qué es, me puede dar, qué sé, romero. Porque es que yo no sé qué es la drosera. Entonces, si yo sé en qué formato me lo voy a encontrar, ya cuando me suelta allí una barbaridad en el mostrador, le puedo decir, oye, que creo que estás equivocado. Pero Jesús, ahora le puedes preguntar por lo... ¿Es la que procesa los jugos gástricos? Eso, sí. ¿Es la planta carnívora? ¿Es la que se come los bichos? Sí, ponme un par de botecitos de eso que voy a... Bueno, ¿algún otro consejo más? Pues, ¿nos falta la fiebre? Hombre, claro, por supuesto que importante. Yo es que como si nunca hubiera pasado un resfriado, vamos. Pues vaya, tenemos una alternativa, la verdad que es muy efectiva la fiebre en medicina natural, que es precisamente de donde sale la aspirina. El sauce. ¿El sauce? Sí. El ácido salicílico. Que de ahí de donde se extrae, pues la sustancia química que después desarrollan, que es el ácido acetilsalicílico, la aspirina. La famosa aspirina. Pues el sauce tiene las mismas propiedades que la aspirina. Las mismas. ¿Y el sauce? ¿Cómo lo podemos encontrar? Pues el sauce lo podemos encontrar... Bueno, daros cuenta de que casi todas las plantas las podemos encontrar en muchos formatos, tanto en comprimidos como en cápsulas, como en plantas para hacer infusión. El sauce también lo podemos encontrar de la misma forma. La más cómoda, las cápsulas o los comprimidos, lo más cómodo. Si vamos buscando la comodidad... ¿Cápsulas o comprimidos? Sí, es lo más... Se puede tomar también infusión, pero lo más cómodo son las cápsulas. Perfecto. Pues espero que hayan tomado debida nota, porque estos consejos no deben de caer en saco roto, ya que dentro de poco tiempo empezamos a toser, empezamos a tener fiebre, y es peor estar en cama que estar activos. Mejor prevenir siempre. Exactamente. Mejor prevenir. Exactamente. Pues María Ángeles, muchísimas gracias por la información, como siempre. Y bueno, a mí, antes de pasar ahora a hablar con nuestro compañero David, para esa información que nos trae ahora, que a mí me ha parecido bastante interesante, porque nos vaya por esas pues esas rutas del mundo nos va a llevar a, en este caso, más que ruta, una historia, ¿no? Una leyenda, ¿no? Más que ruta, ¿no? Bueno, ahora veremos. Muy bien, pues antes me gustaría recordar a todos los oyentes que tenemos un diario, Diario del Misterio. Se puede encontrar en la página www.diariodelmisterio.com. Y pues bueno, ahí se van a encontrar muchísima información, no solamente la que damos aquí en este programa, sino otra muchísima más sobre temas de misterio, sobre libros, recomendaciones de películas. Una página en definitiva que no me gustaría que se la perdieran, porque además de ser gratis, de tener un acceso gratuito a esa información, está a la altura de cualquier otra revista o cualquier otro medio de comunicación que se dedica a divulgar lo que nosotros hacemos aquí, el tema del misterio. Recordad www.diariodelmisterio.com. Y ahora pues una breve pausa también para meternos, dar esa vuelta a la página y seguir con nuestro compañero David Flores en eso que nos va a traer tan interesante. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Una música que yo es que cuando empiezo a tener un poquito de miedo, por eso me río. Me río es cuando te yo digo te voy conociendo. ¿Y con esta música dónde nos quieres llevar? Pues te voy a llevar a un país, esta vez pequeñito, muy pequeñito, pero a la misma vez muy pobre. Vámonos a Haití, el país más pobre del mundo. Haití. Un lugar donde la vida y la muerte tienen el mismo valor. Cero. Oh. Creo que estamos empezando fuerte. Sí, y que la agencia de turismo se están alegrando un montón de lo que estás diciendo. Bueno, ¿por qué nos comentas eso? Mirad, porque vamos a hablar de una cosa que para muchos es un mítico, es algo mítico. Para otros es una leyenda y para otros mucho es una realidad. Vamos a hablar de los zombies, de la zombificación. Ahora sí se pone el tema ya interesante. Ahora ya sí se pone interesante. Bueno, mira, resulta que allá por el año 1962, un 3 de mayo, un señor aparece de pronto por un campo. Este señor tiene nombre y apellido. Sí. Se llama Clavius Narcís. Y, bueno, se ve como este hombre viene como si estuviese totalmente desorientado. Ajá. Viene dando tumbos. Sí. Y con una apariencia bastante extraña. Las personas que lo ven se asustan cuando descubren que este hombre, Clavius, es él. ¿Y por qué? Porque hace, curiosamente, 18 años, hacía 18 años que supuestamente este hombre había sido enterrado. Hacía 18 años que supuestamente este hombre había muerto de un infarto. Sin embargo, estaba andando. Un hombre que había muerto y había personas que lo estaban reconociendo y estaban andando. Exacto. Era lo que se conoce como un zombi. Este hombre, Clavius, realmente lo que había sido es zombificado. Y ahora vamos a explicar qué es la zombificación. Su hermano lo había esclavizado durante 18 años gracias a este rito que pertenece a una, o mejor, no más que a una, es a la religión más antigua del mundo, el vudú, la cual tiene aproximadamente unos 7.000 años. Bien, ¿qué es la zombificación? ¿Es esto? La zombificación es, no es más que someter a una persona a un estado catatónico tal que el médico que lo vea, pues lo determine como muerto. Esto se consigue gracias a un polvo conocido como el polvo zombie, el cual los grandes sacerdotes vudús pues esparcen sobre estas personas que quieren ser o que quieren otros que zombifiquen. Este polvo zombie es un polvo secreto. O sea, nadie sabe la fórmula de este polvo zombie, a no ser, evidentemente, que sean estos estos sacerdotes, podemos decir, vudús, que se llaman Bokor. Los Bokor son estos sacerdotes. Bien, el polvo es tan potente que tan solo con tocarlo con las manos puedes caer ante sus efectos. Solamente se sabe que entre algunos de sus componentes se encuentran, fíjate, huesos humanos triturados, cedro, aloe, y este compuesto que paraliza al hombre, a la persona, que es la tetrodotoxina, que es un veneno que se extrae del pez globo. Con todo esto se hace este polvo que Wade Davis, que fue la primera persona que estuvo investigando sobre ello, tuvo la oportunidad de conocer. Los habitantes de Haití viven bajo el miedo precisamente de este rito vudú, de la zombificación. Y es tan grande el miedo, que cuando algunos de sus familiares muere, y no muere evidentemente de una enfermedad o de un accidente, digamos, sino que pueda morir pues de una enfermedad en extrañas circunstancias. Exacto, siempre y cuando por ejemplo, pueda morir de un infarto o pueda morir de un cáncer o... Fíjate hasta qué punto se llega con este miedo, que llegan a cortar la cabeza de sus propios familiares. Qué barbaridad. ¿Y si la persona para evitar de que hayan sido zombificados por el Bokor? Otros llegan a enterrar a sus familiares dentro de la misma casa para así vigilar que el Bokor no llegue por la mañana o por la noche y levante nuevamente a este fallecido. Pero hay otros que aún lo hacen peor, y es que envenenan el cuerpo de su familiar. Cuenta Wade Davis que cuando estaba en Haití viendo o investigando sobre este tema, vio como una familia estaba a los pies de un difunto, de un hombre ya mayor, y le estaba introduciendo un líquido amarillo, y él no sabía a qué se refería con ese líquido amarillo. ¿Qué era ese líquido amarillo? Pensaba que era pues una especie de, no sé, momificación o un líquido para conservar el cuerpo. Todo lo contrario, era veneno. Para, de verdad, si ese cuerpo no estaba muerto, matarlo. Imaginaros hasta dónde llega el miedo con lo que es la zombificación. Son muchas las historias que se cuentan de lo que es los ritos vudús y lo que es la zombificación o los zombies, ¿no? Es cierto que existe. No es ningún mito, no es ninguna historia, no es ninguna leyenda. Los zombies existen, aunque no es evidentemente los zombies eso que conocemos por las películas. En absoluto. Los zombies, como estamos diciendo, son personas que han caído en un estado catatónico, sometido a ese estado catatónico debido a este veneno de los Bokor, y que posteriormente, cuando pasa ese estado, que puede llegar incluso a durar 7 días, 7 días, pues despiertan. Pero claro, tú imagínate a una persona que durante 7 días el oxígeno no le llega al cerebro. Claro. Cuando esa persona despierta de ese estado catatónico, neuronalmente, y eso tú mejor que yo lo sabes, esto es fatal. Está totalmente fatal. Sí. Entonces, claro, esa persona está vagando. O sea, anda, sí, claro que anda. Sí, sí. Sus facultades motoras siguen intactas. Sí, sí. Pues, pero son tardadas en perderse. Neuronalmente está muerto. Sí. Con ella se puede hacer lo que se quiera. Y precisamente se convierten en eso, en esclavos de esta persona. Hay gente que paga a los Bocor para que a otra persona a la cual le tengan pues envidia o cualquier tipo de animafición, pues lo conviertan en ese zombie y pueda conseguir después que esa persona sea su esclava. Así que cuando vayamos a Haití, si vamos, cuidado, si vamos, cuidado, porque el polvo zombie lo puedes tocar e incluso lo puedes inhalar. Ha habido personas a las cuales le han soplado ese polvo zombie en la cara y cuando han despertado no sabían ni dónde estaban. No sabían en absoluto dónde estaban. Y han despertado literalmente medio bien. Hombre, claro, si solamente duermen y están en ese estado y no hay falta de oxígeno. Bueno, pero aún así. Pero han despertado 3 días después, ¿eh? Sí, pero aún así. Pues si es una droga potente, aún así algún tipo de efecto sobre neuronal tiene que tener. Pues David, muchísimas gracias por habernos llevado por ese viaje al otro Haití. Simplemente me vas a perdonar un dato para que nuestros oyentes tengan un poco más de puedan alcanzar un poco más a comprender este polvo zombie a dónde llegamos. Mira, el polvo zombie es 300.000 veces más potente que la cocaína. Madre mía. Y 500 veces más potente que el cianuro. Eso ya más peligroso. Eso ya más peligroso. Para que veáis hasta dónde puede llegar el polvo zombie. Pues David, repito, muchísimas gracias por llevarnos a ese otro Haití. Y bueno, pues lo tendremos en cuenta. Sobre todo cuando viajemos a estos lugares y vayamos por sitios donde nos desplazamos un poco del grupo. A todos los oyentes me queda solamente decirles muchas gracias. A las personas que han estado aquí, María Ángeles, buenas noches, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Erika, que ha estado pendiente de Facebook, que ya tenemos, pues somos muchos, cada día somos más ahí en Facebook, ¿no? Y cada día pues interactuamos más con ellos. Claro que sí, seríamos un montón, diríamos. Un montón muy grande, un montón muy grande. Pues David, muchísimas gracias por haber estado aquí. A ti, Jesús. Jesús, Fátima, de nuevo muchísimas gracias. A ti. Y pues a ver si dentro de poco volvemos a vernos con otra investigación interesante. Y a todos vosotros, a todos los oyentes, os digo que no os vayáis. Yo casi, como veis, nunca me gusta despedirme porque como no es la parte final del programa realmente, no me gusta decir adiós. Simplemente quedaros con esa parte sumamente interesante, con la mejor parte del programa que viene ahora, que es la de Irreductible, que es el informativo del misterio. Bueno, en definitiva, no os vayáis porque si no os perdéis lo mejor. Buenas noches y hasta el próximo viernes. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Voces del Misterio, su programa de misterio, todos los viernes de 8 a 10 de la noche. No te lo pierdas, pasamos guita. En Radio Betis 89.6. Fichas de historia y de ciencia por Javi Peláez en La Aldea Irreductible. A todos nos gusta señalar la Grecia clásica como la cuna de la democracia. Y aunque es cierto que podríamos decir que allí nació gran parte de nuestras formas y costumbres políticas, también hay que indicar que no todo era reluciente en aquella época y, por supuesto, también existían algunas instituciones que hoy en día tacharíamos de poco democráticas. Hoy vamos a hablar de una curiosa expresión que seguramente todos hemos utilizado o por lo menos oído en alguna ocasión, y es condenar a alguien al ostracismo. El término procede del griego ostracon, que literalmente significaba teja o trozo de vasija. Y es que ese material se encontraba fácilmente esparcido por el suelo y los griegos, bueno, pues a menudo lo utilizaban para escribir. En estos trozos de teja se solía escribir con un punzón el nombre de un político al que se quería condenar por considerarlo un peligro para la comunidad. Y así, una vez al año, todo el pueblo se reunía en la plaza pública, a la que llamaban Ágora, y escribían en estas tejas el nombre del político al que consideraban un peligro. El castigo era ser condenado al ostracismo, y esto significaba el destierro durante 10 años. Tras la votación, el político condenado tenía 10 días para preparar su partida, despedirse de la familia, y mientras, pues sus bienes, sus propiedades eran respetadas, es decir, que sus posesiones seguían siendo suyas, simplemente no podía entrar en la ciudad durante 10 años. Ese era el castigo del ostracismo, una institución que se estableció en el año 487 a.C. y que intentaba evitar las posibles intrigas y conjuras internas que pudieran debilitar la política en Grecia. Sin embargo, y como os podéis imaginar, con el tiempo esto se fue desvirtuando y el ostracismo comenzó a utilizarse para deshacerse de personajes incómodos, para señalar chivos expiatorios o simplemente para librarse de políticos rivales. Esto fue lo que le ocurrió al bueno de Arístides. Arístides era un político y militar como los que ya no se encuentran. Sus buenas acciones y su imparcialidad le hicieron ganarse el apodo de El Justo. Como ejemplo, podemos citar que en la batalla de Maratón le concedieron el mando de todos los ejércitos de Grecia y Arístides, lejos de aferrarse al sillón, como algunos políticos de ahora, consideró que había otra persona, llamada Melquiades, que estaba mejor preparado que él y le cedió todo el poder. Eso hoy en día ya no pasa, ¿verdad? Fueron acciones como esta, junto con otras muchas decisiones sabias, las que le hicieron ganarse el sobrenombre del Justo. Sin embargo, también le surgieron enemigos, incluso dentro de la propia Grecia. En una de estas disputas con sus adversarios, se tuvo que enfrentar a la votación del ostracismo. Su oponente, Temístocles. En el día de la votación, nos cuenta el historiador Plutarco, que un campesino analfabeto se acercó a Arístides con su correspondiente teja y le pidió que escribiera en ella. Arístides le preguntó qué nombre quería que escribiese por él y el campesino respondió el de Arístides. El propio Arístides, sorprendido, le volvió a preguntar el por qué, qué mal te ha hecho ese Arístides. Nada en absoluto, respondió el campesino. Ni siquiera le conozco, pero estoy harto de escuchar por todos lados que le llamen el Justo. El político ni siquiera se volvió a replicar y escribió su propio nombre en aquel trozo de teja. En el año 484 a.C., Arístides el Justo fue condenado al ostracismo y los que lo vieron marcharse dicen que mientras abandonaba la ciudad, en lugar de quejarse por su suerte, iba rezando a los dioses para que fueran benévolos con el destino de Grecia. ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a vocesdelmisterio@gmail.com o visita nuestro blog y descárgate nuestros programas en vocesdelmisterio.blogia.com. Pocas personas en la NASA saben que la nueva nave Apolo 14 tenía programada, entre sus misiones, la primera experiencia de transmisión telepática desde el espacio. De hecho, será el comandante Edgar D. Mitchell quien, gracias a su entrenamiento en percepción extrasensorial, probará suerte. Como hombre avezado en ciencia, Mitchell ha decidido llevar a cabo esta prueba tras ponerse en contacto con el doctor Joseph Rhine, de la Universidad de Duke. Rhine diseñó el protocolo de experimentos y se comprometió a evaluar los resultados. Más tarde, la Asociación Parapsicológica facilitará a Mitchell unas cuantas personas sensitivas que podrá llevar a cabo esa conexión con éxito. Las personas escogidas fueron 4. Por motivos de seguridad fueron denominados sujetos A, B, C y D. No obstante, posteriormente se supo que uno de ellos era sensitivo sueco, afincado en Chicago, y su nombre trascendió. Se llamaba Olof Johnson y dotado

Nos referimos a las misteriosas manchas marrones que cubren las paredes y objetos de su tumba, y que ya en 1922 llamaron la atención del propio Howard Carter. Pero, ¿qué son? ¿Algún tipo de bacterias desconocidas suponen un riesgo para quienes entren en contacto con ellas? Ante la supuesta amenaza, el Consejo Supremo de Antigüedades Egipcios encargó a finales de 2010 un estudio a Ralph Mitchell, microbiólogo de la Universidad de Harvard, cuyas conclusiones acaban de ser públicas. Según Mitchell, los organismos ya no están vivos, aunque puede decirse que la tumba se encuentre esterilizada. Sin embargo, pese a medios tecnológicos que se han puesto de manifiesto como una gran ayuda y un gran avance, hay que decir que el equipo dirigido por Mitchell ha sido incapaz de determinar la naturaleza concreta de los microbios, añadiendo un nuevo misterio a los ya existentes. El último enigma de los vikingos parece que ha sido desvelado, y es que se afilaban los dientes para infundir terror. Un enterramiento vikingo en Dorset, al suroeste de Inglaterra, acaba de proporcionarnos otra prueba de la ferocidad de este mitificado pueblo nórdico. Se trata del hallazgo de varias piezas dentales que fueron cinceladas o afiladas intencionadamente por sus dueños. Y es que existe una tribu en las islas Metanway, en Indonesia, donde las mujeres se afilan los dientes para parecer más atractivas, pero dudamos que tal intención estética fuera compartida por los ferozos vikingos. De hecho, es seguro que con esta dolorosísima práctica buscaban justo lo contrario. Así lo cree también David Scott, arqueólogo de la Universidad de Oxford, quien decía: aunque no podemos confirmar su propósito, parece que ello buscaba aterrorizar a sus oponentes, o tal vez remarcar su estatus ante los demás guerreros de la tribu, porque además del dolor, dicha manipulación habría sido insoportable sin anestesia. Desde luego, no se lo recomiendo a nadie, bromeó el arqueólogo británico. Descubren dos guerreros en Copán, dos esculturas prehispánicas de piedra caliza y tamaño natural que presentan a sendos guerreros cautivos. Han sido recuperadas por el importante sitio arqueológico de Toniná, en el estado mexicano de Chiapas. Además de las estatuas, los investigadores desenterraron dos tableros que solían utilizarse durante la práctica del juego de la pelota. Según el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, la INAH, los objetos hallados tienen una antigüedad aproximada de 1.300 años. El Vaticano desvelará parte de sus secretos. Unos creen que se trata de un notable gesto aperturista. Otros, en cambio, solo ven en el reciente anuncio del Vaticano de hacer públicos buena parte de sus secretos una maniobra de propaganda que aportará poco a lo ya sabido sobre la historia política de la pequeña pero muy influyente ciudad de Estado. En cualquier caso, estaremos atentos a Lux in Arcana o Luz en la Oscuridad, título de la muestra donde se podrán consultar alrededor de 100 valiosos archivos, hasta ahora vedados a ojos de los profanos. Entre dichos documentos destacan las actas del célebre proceso a Galileo, la carta del Parlamento inglés que se envía a Clemente VII informándole de las aspiraciones matrimoniales de Enrique VIII, o algunos documentos redactados durante la Segunda Guerra Mundial. En relación a estos últimos y durante el acto de presentación de la exposición, un periodista preguntó a Sergio Pagano, prefecto del archivo secreto, si dichos informes hacían referencia al papel de Pío XII durante la contienda. La respuesta, como era previsible, fue no. Sin embargo, Pagano pidió mucha atención para la muestra, ya que él mismo ignora el contenido de la gran mayoría de documentos custodiados por el Vaticano. Habremos de creerle, no en vano, los archivos en cuestión ocupan 85 kilómetros de estantería. Lux in Arcana podrá verse a partir de febrero y hasta septiembre del 2012 en los Museos Capitolinos de Roma. Hallan un colosal tesoro en un templo hindú. Las leyendas locales lo venían anunciando, hacía siglos además. Los monarcas que gobernaron Travancore, en la actual Kerala, en India, escondieron sus tesoros entre los muros de un famoso templo local. Ahora sabemos que esas leyendas son absolutamente ciertas. Al menos no es raro, pues en este mismo corte histórico, entre los siglos XVI y XIX, hubo una gran proliferación de la corte feudal. Por tanto, no es raro que el valor de los objetos recuperados pudiera alcanzar en el mercado un valor incalculable, según han manifestado varios historiadores consultados. Y ahora todo el mundo quiere tener el control de los mismos, decían, incluidos los habitantes de Tiubaturapán, quienes desconfiaban de las intenciones de unos y otros. Decían que esas riquezas pertenecen al pueblo. El templo de Padmasvari fue erigido entre los siglos VI y IX en honor de la deidad que le da su nombre, considerada una manifestación del propio Vishnu. La administración del mismo corre a cargo de los descendientes de la familia real de Travancore. Desde el siglo XVI, pero sus atribuciones divinas, entre comillas, han sido puestas en duda muy a menudo, debido a que los maharajás ya no disfrutan de un estatus especial en la India. Y estas fueron nuestras noticias en el día de hoy, en el informativo del misterio. Recuerden que tienen una cita con nosotros dentro de una semana. Les esperamos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Y hoy el libro que quiero recomendarles se llama Los misterios del mar, de este que les habla, porque es un libro donde se dan una serie de paradojas. Resulta también paradójico que el ser humano, tras siglos de adelantos científicos, ha logrado una buena parte de la conquista del espacio, desde que en 1961 la Unión Soviética lograra poner en órbita el primer ser humano, Yuri Gagarin, a bordo de aquella rústica Vostok 1, y los avances a partir de entonces han sido imparables. Tan solo 8 años después, en plena Guerra Fría, Estados Unidos logra la hazaña de aterrizar en la Luna, con 3 astronautas a bordo, en el Apolo 11, y se hizo célebre aquella famosa frase de un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Pero no les voy a hablar del espacio, les voy a hablar del mar, porque en resumen, sabemos mucho del espacio, pero resulta cuando menos chocante que sepamos poco o nada de las profundidades del mar, mucho más cercano y nuestro. El fondo marino es un auténtico misterio que despierta la curiosidad y la intriga de los más curiosos. Quizás por eso, en nuestra juventud, nos costaba despegarnos de las páginas de 20.000 leguas de viaje submarino, obra maestra del genial Verne. Casi a nivel atávico necesitamos saber qué se esconde bajo el enorme manto de aguas de los océanos. Y este libro, Misterios del Mar, de Abadir Ediciones, prologado por José Manuel Frías, precisamente les habla de eso, de todos los misterios del mar. No se lo pierdan, es una lectura apasionante y entretenida. Y por nuestra parte nos despedimos. Recuerden que tienen una cita con Voces del Misterio el próximo viernes en esta sintonía, en Radio Betis. Les esperamos.